Informativo AMARC Argentina. Asociación Mundial de Radios Comunitarias Argentina. Resumen semanal de voces que pasaron por las radios de AMARC Argentina. El pasado viernes 29 de enero, Gendarmería y agentes de la comisaría número 36, en una transgresión a todo protocolo de actuación de las fuerzas, reprimieron a la murga Auténticos Reyes del Ritmo durante un ensayo en el barrio del Bajo Flores. 16 integrantes, en su mayoría menores de edad, fueron heridos con balas de goma y de plomo. 2 personas tuvieron que ser hospitalizadas. FM La Tribu, de Buenos Aires, habló con Manuel Tufró, investigador del equipo de políticas de seguridad y violencia institucional del CELS, Centro de Estudios Legales y Sociales, quien dio cuenta de la violación de toda norma en el proceder de las fuerzas. Un hecho gravísimo, incomprensible desde todo punto de vista, salvo que se tenga en cuenta las relaciones muy conflictivas que tienen los gendarmes y otras fuerzas de seguridad que están instalados ahí en el sur desde hace varios años, y que con el correr de los años esa relación se ha ido desgastando. Digo esto de la relación porque las declaraciones de estos gendarmes, está claro que hay una especie de disputa de autoridad ahí, ¿no? Y eso tiene que ver con una convivencia cotidiana muy conflictiva que evidentemente estos gendarmes no están en condiciones de llevar a cabo tareas de policía en esos barrios, porque no saben cómo llevar a cabo la convivencia con la gente que vive en el barrio. El Ministerio de Seguridad sacó una resolución hace tres o cuatro años, en donde hay algunos lineamientos generales para la actuación de las fuerzas federales en situaciones ante multitudes, digamos, y no se cumplió ninguno de esos protocolos. Es decir, no se puede utilizar balas de goma para dispersar gente, eso desde ya en ninguna situación. Solo se pueden utilizar como último recurso de defensa de los propios efectivos si estuvieran siendo atacados, digamos. No hay otra situación en la que se pueda usar las balas de goma. Y si aún así, si las tienen que usar, tienen que disparar al piso y no al cuerpo. Es decir, no cumplieron con ninguna de todas estas protocolos. Esos mismos protocolos también indican que hay poblaciones o sectores de la población que tienen que ser especialmente protegidos, entre ellos obviamente los niños y los jóvenes, con lo cual es otra transgresión más a las normas de actuación de la propia fuerza. Desde hace unos meses, en América Latina, el ya conocido nombre de dengue se le agregó el de un virus nuevo llamado Zika, transmitido por el mismo mosquito. Radio Sur 88.3 de Buenos Aires conversó con Guillermo Pacagnini, secretario del Gremio Bonaerense de la Salud, quien denunció el tratamiento que el gobierno da a la problemática del dengue. De alguna manera, desde los gobiernos, se enfoca el tema como si fuera responsabilidad individual. Y acá es una responsabilidad del Estado, por supuesto, absolutamente indelegable, que no se está cumpliendo. Eso es lo que está pasando. Estamos preocupados por dos cosas. Primero, porque no se informa correctamente la gravedad del problema y el verdadero trasfondo que hay en el problema. Y segundo, bueno, no se toman las medidas. Nosotros creemos que hay un ocultamiento deliberado de las causas económicas, sociales y de las causas climáticas también de esta epidemia, en este caso. Nosotros estamos preocupados porque la única respuesta que se está dando son fumigaciones masivas e indiscriminadas, las cuales, eso no se informa ni se dice, son con productos tóxicos, que incluso cuestionados por la Organización Mundial de la Salud. Y en tercer lugar, justamente porque la responsabilidad del supuesto control de la enfermedad se está depositando en la gente. O sea, la gente es la que tiene que descacharrizar, la gente es la que tiene que evitar el contacto con el mosquito, y eso no es así. Por el contrario, creemos que debería haber una situación de emergencia sanitaria y una situación de una estrategia más general, por un lado para fortalecer los dispositivos sanitarios, pero por el otro lado también para empezar a mejorar el nivel de vida de la gente. Si no, esto no se va a solucionar y se va a transformar en una situación recurrente, ¿no? Informativo AMARC Argentina. Contacto informativoamarc@gmail.com. www.amarcargentina.org.